Pronúnciame te quiero al oído y hazme víctima de tus caricias. Juguetea con tus labios por mi cuello y róbale suspiros a mi alma. Viajemos al país de la alegría, caminemos por las calles del deseo. Hagamos realidad la fantasía y llévame a la cúspide del cielo. Y llévame a la cúspide del cielo. Enamórame, hagamos esta fecha inolvidable. Ay, invéntate mil truquitos para amarme. Enamórame, tráeme el abrigo de tus besos. Devórame, que se queme mi fuego con tu fuego. Y ven y calma que te tengo acumuladas. Y por favor hazme latir este corazón a mí. Enamórame, hagamos esta fecha inolvidable. Ay, invéntate mil truquitos para amarme. Abrigo de tus besos. Ay, devórame, que se queme mi fuego con tu fuego. Y este sentimiento para Génida Hernández, Ender Sefrún y sus lindas hijas en Maracaibo. Entrégame tu amor adictivo y cálmame este mar embravecido. Dame a tomar tu agua potable y embruja uno por uno mis sentidos. Invéntame castillos en el aire, levántame palacios en el cielo. Que se escuchen los himnos celestiales cuando explote de amor nuestro universo. Enamórame con tu danza de coquetas expresiones y desvístete moviendo suavemente tus caderas. Ay, enamórame y que seas el menú de mi alimento. Deleítame y dame de la miel que hay en tu cuerpo. Ven y calma que te tengo acumuladas. Y por favor hazme latir este corazón a mil. Y después que haya acabado nuestra fiesta y mi amor se haya sembrado en tu parcela, dormiremos en nubes de terciopelo y a Dios le robaremos una sonrisa ya en su cielo. Y enamórame, hagamos esta fecha inolvidable. Ay, invéntate mil truquitos para amarme. Enamórame, entrégame el abrigo de tus besos. Devórame, que se queme